Stand to hear the crying of my mother. La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más de las transmisiones de la Casa del Rock. Y ya estamos aquí listos para entrar con todo en esta emisión. E iniciando, ¿no? Ya saben, la temporada de primavera, ¿no? Aquí en México y en varias partes del mundo. Ya estamos acá disfrutando de este tremendo calor, ¿no? Que se empieza a sentir. Principalmente, ¿no? Aquí, ya saben, en las ciudades donde se concentra más el calor por el... Ya saben, por el concreto, por las fábricas, por los automóviles. Y aparte del calor, pues de la temporada, ¿no? Ya saben. Estamos en la temporada de primavera. Y pues ahora sí hay que sufrirlo un poquito con el calor. Pero pues de todos modos, como que estamos aquí en la Ciudad de México, un tanto, ¿cómo les diré? Pues bendecidos, ¿no? Por la región en la que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en una región que es templada, no llega a ser extremosa, ¿no? Como en otras ciudades, ¿no? Localidades de acá de México, donde está bien cañón, ¿no? Me platicaba un amigo que allá en Sonora, ¿no? Que de repente se va a dar unos roles por allá. Pues que sí, la temperatura está bien cañona, ¿no? A casi a 40 grados o no sé cuánto, pero sí es bastante. También por allá por Oaxaca me platicaba también que de repente pues también llega casi a 40. Se pone bien cañón en el calor en algunas regiones bien, bien gruesas, ¿no? Bien, pues saludando por acá a la banda que se hace presente. Alexa, que anda por ahí ya. Anda en Texcoco pasándola chido por allá con sus hermanas. Omar de Chihuahua, que anda por ahí también. Omar, vientos, Omar, qué bueno que andas por acá. El buen René, ese René. También un camarada ya de antaño, ya de hace muchos años. Y anda por acá conectado también. René dice, abrazo, camarada. Abrazos, camaradas. The House of Rock, del House of Rock. Buenas y calurosas noches. Sí, está haciendo un calor chido. Bien, pues acabo de lanzar un previo a la transmisión. El tema de No Son of Mine de la banda Genesis. Sí, ya que apenas se acaban de despedir en su último concierto que dieron. Apenas hace poco, hace como 2 días. Phil Collins se despidió de los escenarios en el concierto en Londres, acá con la banda Genesis. Y pues bueno, pues ya iremos transmitiendo algunas rolas de esta tremenda banda, ¿no? Para irla conociendo un poco más a fondo y disfrutar un poco más de estos tremendos músicos ya legendarios, ¿no? Bien, pues vamos a seguir por acá. Vamos a lanzar este tema que se llama I Can Dance, Genesis. Vamos a seguir en esta sintonía y ya saben, aquí pueden compartir los materiales que ustedes gusten, ya saben. Aquí hay chance de poner las rolas y que todos se enteren, ¿no? De lo que se está compartiendo por aquí. Vámonos con esto. I Can Dance, Genesis. Jean escuchamos el tema I Can Dance de Genesis. Estoy compartiendo un material del disco Platinum Collection. Vamos a leer un poco acerca de este material. Platinum Collection es una compilación del grupo de pop rock y rock progresivo Genesis. Fue editada en 2004. Es una caja de 3 discos y contiene una selección de canciones de los trabajos del grupo, desde Trespass hasta Calling All Stations, que abarca la práctica totalidad de la historia musical del grupo. Además incluye un título del EP 3x3. Ahí está, bueno, más o menos vamos a ir lanzando estos materiales y vamos a leerte un poquito acá acerca de lo que es la banda Genesis. Vamos a leer por acá. Sí. Genesis es un grupo de rock británico creado en 1967 por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips. Su último álbum de estudio, Calling All Stations, fue publicado en 1997. Tras la partida de uno de sus principales fundadores, el guitarrista y compositor Anthony Phillips, y tras varios cambios de baterista, el grupo quedó conformado en su primera formación clásica de 1970 a 1975 por Peter Gabriel, voz y flauta, Tony Banks, teclados, Mike Rutherford, bajo y guitarras, Phil Collins, batería y percusión, y Steve Hackett, guitarra líder. Tras la salida de Gabriel en 1975 y de Hackett en 1977, el grupo quedó reducido a un cuarteto y posteriormente a un trío, con Collins como cantante y baterista, Rutherford como guitarrista y bajista, y Banks como tecladista. Pues ahí está, a partir de la década de 1980, la música de Genesis vería un cambio fundamental de estilo, del rock progresivo hacia el pop rock, coincidiendo con la época de mayor éxito comercial y con Phil Collins como su líder más visible. Ahí está algo de la historia de esta tremenda banda que tenemos hoy como invitada, llamada Genesis, a raíz de la, pues ya de la despedida de los escenarios de Phil Collins, ya que está pues padeciendo unos problemas ahí de salud que ya le impiden andar acá de la tos en los escenarios, ¿no? Pero pues bueno, nos dejan un gran legado y pues ahí está la música para la historia, ¿no? Para las nuevas generaciones y las que están actualmente y las que vengan, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Dice Alexan, saludos a los amigos y amigas de la Casa del Rock. Buena vibra para todos. Vientos, Alexan. Acá Mitra dice, saludos, muy buenas noches. Ya activos por acá, listos para matear y vandalizar el espacio donde se encuentran. Ah, no, dice, listos para matear y vandalizar el espacio donde se encuentran, dice Mitra. ¿Sabían que Peter Gabriel es uno de los músicos favoritos del popular locutor Antonio Esquinca? No, fíjate que no, yo no sabía, Mitra. Pues ya se enteran, dice. Dice Mitra. Bien, entonces, Mitra. Dice aquí Adán, dice, buenas noches, aquí mi lista. Ya también impone su lista Adán, que iremos compartiendo poco a poco acá durante la transmisión. Sí, vamos a ir preparando algún tema de esos que está compartiendo Adán. Para ir preparando los temas para compartir, ¿no? Sí, también acá Mitra ya también ya activó el chat de Metal Loot. Para la banda que se ponga y pone en contacto por ahí. Pues ya está abierto, ¿no? Martita ya también anda por ahí. Dice, buenas noches, Martita. ¿Cómo que ya andas por ahí? Ya también lista para compartir buen material. Y René también por ahí diciendo salud. Acá con este calorcito, como que una chelita así se apetece, ¿no? Sí se antoja más bien. Acá nada más una, ¿eh? Bueno, unas dos máximo. Hay algunos que sí les gusta, tienen como más aguante y pues sí. Luego más cuando hace calor, como que ahí ves como que la cerveza como que se le evapora el alcohol y como que nada más sientes el agüita fría, ¿no? Bien, también un saludo para Ezequiel Peña, que por ahí está también compartiendo el material acá en Facebook. Bien, entonces Ezequiel, qué bueno que andas por acá. Y bien, pues vamos a lanzar un material que nos comparte por acá, Dan. Vamos con el primer tema, una canción de Alan Parsons Project, el tema Breakdown. Vamos a prepararlo por aquí. Y vámonos con esto que dice así, Breakdown. de Alan Parsons Project. Escuchamos el tema Breakdown de Alan Parsons Project de su disco One Robot del año de 1977. Por acá nos comenta Dan, dice: esta rola es del disco One Robot, dedicada a la obra del escritor y divulgador de ciencia ficción y ciencia respectivamente, Isaac Asimov, del cual recomiendo sus libros muy anticipados a su época, quien acuñó las tres leyes de la robótica. Pues ahí está, vamos a leer un poco más acerca de Alan Parsons. Vamos a ver, Alan Parsons por acá. De Alan Parsons Project fue un grupo inglés de rock progresivo formado en 1975 en Londres y activo hasta 1990. La banda estuvo liderada por el productor, ingeniero y compositor Alan Parsons y el productor ejecutivo, compositor y vocalista Eric Wolfson. En él participaron varios músicos de estudio y un grupo amplio de cantantes. En conjunto grabaron un total de 11 discos, acreditándose la gran mayoría de las canciones como Wolfson, Parsons, quienes lograron vender más de 50 millones de copias. Su disco más popular fue Eye in the Sky, del año de 1982, con el que alcanzaron el puesto número 27 en las listas británicas y el puesto 7 en el Billboard estadounidense. Ahí está algo de Alan Parsons Project. Buen material este que nos comparte Adán. Vientos Adán, buena rola. Y por acá también Omar dice: ¿qué tal, Arturo? Buenas noches, saludos a todos los radioescuchas. Omar de Chihuas. ¿Me podrías poner, porfa, una buena rola de la banda de Hard Rocks Suiza? La banda de rock suiza se llama China Pictures of You. Saludotes a la Tomandancia, René y Canon. Vientos. Vamos a buscar este material. Este material que nos comparte Omar. A ver si aparece por acá. Y pues aquí está el tema. China Pictures of You. Vamos a lanzar este material. Pues el tema dice así: para Omar, hasta Chihuahua. Esto que dice China Pictures of You, esto dice así. Time when I had a reason. Pictures of You, la banda China. Vamos a leer un poco acerca de esta banda. China es una banda de hard rock de Winterthur, Suiza, fundada en 1985. Y dice, en 1988 firmaron un contrato con Phonogram, lanzando su álbum debut ese mismo año. Su canción más exitosa es In the Middle of the Night, que alcanzó el puesto número 11 en Suiza. Todos los álbumes de estudio de la banda entre 1988 y 2013 han entrado en las listas de los 40 mejores álbumes en Suiza. Pues ahí está, ya conocimos esta banda llamada China. Yo pensaba que eran de China. Es que vi una foto y se veían acá como que eran de China los músicos, pero pues igual a lo mejor son de China, pero se fueron a vivir a Suiza, ¿no? Esa que está de fondo se ve bien chida. Ah, esa música también está bien buena. Escuchen un poquito de esto. Dans le printemps de Paris, veux-tu les rues de ma ville, traînant autour des cafés, où la vie passe tranquille, et les filles décoiffées. El tema se llama Romance. El grupo es Avalon Jazz Band y Tatiana. Y Tatiana Eva Marie. Son de París, del año de... Este material lo sacaron en 2019. Es una banda de... De esas bandas de jazz, ya saben. De esas como con un estilo... Acá de los 30, yo creo, ¿no? Estoy muy suave. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a continuar con algo de Phil Collins. Bueno, más bien de Genesis. La banda que tenemos como invitada al día de hoy. Vámonos con el tema Hold on My Heart. Esto dice así. Recuerden que estamos lanzando el álbum Platinum Collection. Es una colección que abarca varias épocas, ¿no?, de esta grandiosa banda. Vámonos con esto que dice así. If I can recall this feeling, Hold on my heart, Genesis. Qué rola tan buena, ¿no? Muy relajadita. Muy disfrutable, ¿no? Vamos a leer un poco más acerca de este trabajo que estamos escuchando el día de hoy. Se llama Platinum Collections. Dice aquí, dice... La recopilación presenta la particularidad de que está ordenada en orden cronológico inverso, salvo la canción Calling All Stations, colocada al final del disco 1 para dar más énfasis a los últimos trabajos del grupo. De acuerdo al carácter recopilatorio del disco, la portada está compuesta de los motivos principales de las portadas de 6 de los álbumes del grupo: Nursery Crime, Foxtrot, A Trick of the Tail, Duke Invisible Touch y We Can Dance. Una buena parte de las canciones incluidas en el disco fueron remezcladas de nuevo por Nick Davis. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a leer lo que comparte la banda. Dice aquí Adán, dice, esa rola de Francia me recordó a Paté de Foix. Dice, yo ya voy a llegar a los 29 grados de amor, dice. Ese tema. Sí, fíjate, los de Paté de Foix, pues son chavos músicos yaceros, ¿no? También. Pues igual adoptaron más o menos esa corriente musical. Y pues crearon su proyecto, ¿no? También muy, muy reconocidos, ¿no? Esos camaradas. Creo que eran de la Superior de Música, algunos de ellos. O no sé si todos, porque me comentó un amigo. Yo estuve también un rato ahí en la Superior de Música, en el taller de jazz. Y me comentó un amigo que eran compañeros de ahí de la... De ahí de los... Bueno, eran nuestros compañeros, ¿no? Cuando andábamos en aquellos tiempos estudiando ahí en la escuela. Que de repente pues ya se juntaron y armaron ese proyecto. Sí, pues bueno, pues ahí está. Esa banda de Paté de Foix, que hizo también un buen ruido en un tiempo y pues de buena calidad, ¿no? Bien, seguimos por acá. Dice Martita, dice... Pide su rola de La Maldita Vecindad y pide el tema Un Gran Circo, dice. Vamos a buscarla. Vamos a lanzar este tema que nos pide Martita. Un Gran Circo de La Maldita Vecindad y de los Hijos del Quinto Patio, de su disco El Circo. Bien, pues vamos a prepararlo y lo lanzamos. Y esto dice así, Un Gran Circo, La Maldita Vecindad. Ciudad. En un esquina es muy fácil que puedas ver a un niño que trabaja y finge sonreír, lanzando pelotas a vivir. Solo es otro mal payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño que vive y vive sin comer, lanzando fuego. Y así pues esta ciudad, un alto encima, un alto, un alto encima, un alto. Un gran circo, escuchamos a La Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio. Tema que se desprende del disco El Circo, que fue lanzado en el año de 1991. Para más ser más preciso, se lanzó un 24 de septiembre de 1991. En el mes de septiembre del 2016, con el resurgimiento de los discos de vinilo y celebrando los 25 años de publicación del álbum, fue relanzado en dicho formato en la serie Latinoamérica en vinil de Sony Music. Forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicado en 2012 por la misma disquera. Debes tener, pues como que ese de debes tener como que ya no aplica, ¿no? Más bien debes oír. Porque pues ya con la onda de la, ya saben, del internet, ya saben, del Spotify y todas esas ondas que están por ahí, YouTube, pues ya por lo regular pues la gente prefiere como escucharlos, ¿no? Consumirlos de esa manera. Pero también algunos sí son así como muy asidos a tener esos materiales en físico y también disfrutarlos de una manera muy chida, ¿no? Porque ya saben, un álbum como que es bien padre tenerlo en las manos. Ya saben todo lo que conlleva tener, realizar una obra de ese formato. Pues al disfrutar la portada, lo que es pues el material, tener un dispositivo, ¿no? Como un tocadiscos, ¿no? Sofisticado, ya saben, para reproducirlo. Y pues es todo como un malabar, ¿no? Pues echarlos a andar. Y es padre, ¿no? También tener esa experiencia. Si acá nos comenta Dan que no era un mensaje que por ahí se coló, que no era para la casa del rock, vientos. No hay bronca, ya saben, aquí de repente pues se nos van de repente algunas cositas y no hay bronca, ya saben, aquí ya se corrige todo. Bien, ese tema lo compartió Martita, la maldita vecindad, que apenas estuvo en el Vive Latino, ¿no? Ahí haciendo ruido. Invitaron a una chica a tocar el saxofón, una chava, pues que tuvo una experiencia muy fea, ¿no? Por ahí. Yo creo que ya han de estar enterados, ¿no? De que, pues tuvo una... Ahí la atacó uno de sus exparejas, no sé cómo estuvo la onda, que pues sí le causó una... Pues una lesión fea, ¿no? En su cuerpo. Pero pues la chava pues sigue haciendo su onda, su música. Y pues qué bueno, ¿no? Que no tire la toalla y que siga adelante, ¿no? Y además también es chido que una banda como esta, como La Maldita Vecindad, pues la haga partícipe, ¿no? De sus presentaciones. Eso es muy chido. También Mitraya también está preparando su material por acá. Vamos a empezar a seleccionar algunos materiales que nos pide Mitra por aquí para irlos preparando. Pero antes vámonos con el tema Crazy on You de la banda Heart, que nos comparte también Adán. Vámonos con esto que dice así. Crazy on You Heart. Un tema del año de 1977 o 77, como que Adán nos había puesto por acá. 1977, pues bueno, vamos a lanzarlo. Y esto dice así: Crazy on You Heart. Thank you. escuchamos el tema Crazy on You de la banda Heart, de su disco Dreamboat Annie del año de 1975. Vamos a leer un poco acerca de este álbum. Dreamboat Annie es el álbum debut de la banda estadounidense de rock Heart, lanzado por la discográfica canadiense Mushroom Records. Publicación septiembre de 1975, grabación en el año 1975, también la grabaron y la lanzaron el mismo año. Su productor, Mark Flickler, es el productor de este disco. Se oye bastante chido, ¿no? Este álbum se oye muy fresco, ¿no? Como que entraron con el pie derecho esta banda de Heart. Con una grabación muy padre y aparte de las rolas también se oyen muy bien, ¿no? Estaría bien de repente lanzar acá varios temas de ese disco para conocerlo un poquito más a fondo. Es bueno luego conocer así como que los inicios, ¿no?, de las bandas, ¿no? Y ir viendo cómo se fueron desarrollando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Así de repente escucho yo unos discos acá de Judas Priest, ¿no?, de los primeros, o el primer disco de Judas Priest, y vamos viendo esa evolución de la banda hasta llegar a lo que es Painkiller, ¿no?, donde de repente explotan bien cañón, ¿no?, y revolucionan el sonido todavía, ¿no? Bien, pues nos lo compartió Adán. Vientos, Adán, qué bueno que compartes ese material. Y sí, pensábamos que era del 77, pero no, es del 75. Bien, pues seguimos por acá. Y también Mitra dice, aquí ya empieza a pedir sus temas. Y aquí ya pide un tema de una banda llamada Malice Mizer. El tema Our Revoir. ¿Sí, esto, sí está bien, Mitra? Dice, hace mucho que no oigo a mis monos chinos, dice Mitra. Con cariño para toda la banda visualera, más bien, ¿no? Bien, vamos a lanzar un tema de estos que nos pide Mitra. Para la banda visualera. Dice Malice Mizer, el tema Our Revoir. Primera edición, vámonos con esto que dice así. Thank you. escuchamos el tema Our Reward de la banda Malice Mizer. Vamos a leer un poco acerca de Malice Mizer. Fue una banda japonesa de rock visual kei formada en Tokio. Estuvo activa desde agosto de 1992 hasta diciembre de 2001. Fundada por los guitarristas Mana y Koshi. El nombre de la banda es una abreviación de Malicia y Miseria. Dice aquí, dice, su música y temática temprana se caracterizaron por sus fuertes influencias francesas y clásicas. Más tarde se alejaron del deliberado romanticismo francés e incorporaron aspectos góticos después de que la banda se enfrentara con varias dificultades por ahí. Bien, esto lo comparte Mitra. Bien, Mitra. Vamos a ver lo que dice por acá. Dice aquí Adán, dice, buena rola, dice... Siento que debo correr en un auto deportivo y resolver misterios. Pues ahí está, ¿no? Bien, entonces. Sí, mientras está publicando ahí en el chat oficial de Metal Blood, también algunas historias, ¿no?, de algunas bandas relacionadas con este movimiento Visual Kei. Y algo de su historia, ¿no? De... cómo se desarrolló este movimiento. Pues para que conozcan un poquito más, ahí pueden checar el chat oficial de Metal Blood, o también ahí en WhatsApp, o también en Facebook, ¿no, Mitra? Sí, pues buenas rolas, Mitra. Hay buen material por ahí, ya sabes, siempre hay música interesante, ¿no? En todo el mundo. Un saludo también para mi cuate Leonides, que anda por ahí. Bien, entonces, Leonides, qué bueno que de repente te conectes por acá y te haces presente, ¿no? Ya sabemos que eres un gran conocedor del rock, aparte de ser ya también escritor. Y de repente, pues ya sabes, en lo que has escrito y que nos has compartido, pues, relacionado con el rock, ¿no? Con tus gustos musicales. Bien, vamos a seguir por acá con nuestro invitado del día de hoy, que es la banda Genesis. Vámonos con otro tema. Vámonos con este tema que se llama Throwing It All Away. Esto dice así. Okay, now I get you're all wondering why we got you here. What is in fact we're doing? Well, not enough people know how hard we work. They all think it's sex, drugs and rock and roll and wine, women and song. Well, it is just that, actually. No, there's not all just that, and so we thought we'd bring along a camera crew and maybe even do some stuff ourselves, just to show you all, what goes on behind the scenes, and to let you have an insight, a rare insight, a little brief glimpse of what happens behind the scenes of the Genesis tour. Now what? See the future, 'cause you know. Throwing It All Away, Genesis. Vamos a leer un poquito más cerca de esta grandiosa banda. Entonces continuamos por aquí. Ya en 1996 Phil Collins abandonó oficialmente Genesis para centrarse en su carrera solista, y Ray Wilson fue reemplazo como vocalista por un breve lapso de tiempo. Al no conseguir los éxitos esperados, Genesis se separó definitivamente en 1998. Sin embargo, en 2007 realizaron una gira. En 2007 realizaron una gira exitosa de conciertos por Europa y los Estados Unidos llamada Tour It On Again, tras la cual en varias ocasiones se ha comentado una posible vuelta a los estudios de grabación. En el 2020 se anunció su regreso a los escenarios con la gira The Last Domino, que además a Collins, Banks y Rutherford incluye al bajista, guitarrista y colaborador Daryl Strummer y al hijo de Phil, Nicholas Collins en la batería en reemplazo de Chester Thompson. Y pues bueno, pues ya dieron su último concierto apenas hace unos días. Y se despide Genesis de los escenarios. Pero dejando un gran legado. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otro tema que nos comparten por aquí. Y Adán nos comparte un material también de una banda llamada Blur con el tema Park Life. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así: Park Life, Blur, de su álbum Blur del año de 1994. Esto dice así. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Oh, four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round. Escuchamos el tema Park Life de la banda Blur, de su disco homónimo Park Life. Seguimos por acá. Vamos a leer un poco acerca de este material, de este disco. Park Life es el tercer álbum de la banda de rock británica Blur, lanzado en abril de 1994 por Foot Records. Tras las malas ventas de su álbum anterior, Modern Life is Rubbish, del año 93, Park Life trajo de vuelta a Blur la prominencia en el Reino Unido gracias a sus cuatro exitosos sencillos: Girls and Boys, End of a Century, Park Life, la que escuchamos, y To the End. Bien, buen material este de la banda llamada Blur. El género Britpop. Vamos a ver lo que es Britpop. El Britpop es un subgénero del rock alternativo, nacido a principios de los años 90 en el Reino Unido, caracterizado por la delicadeza del sonido, la simplicidad de las canciones y la aparición de bandas influenciadas por grupos de las décadas de los años 60 y 70, como The Beatles, The Kings, principalmente, ¿no? The Rolling Stones y The Who, ¿no? Son los como que las bandas que tomaron como referencia. Me imagino que la banda Oasis también tiene ese movimiento, ¿no? Del Britpop, porque suenan, se me figura mucho su onda, así como muy tipo Beatles. Bien, pues seguimos por acá, se lo comparte Adán. Bien, entonces Adán, que nos compartes este material. Vamos a checar lo que nos comparte también Mitra por acá. Acá nos comenta Adán, ¿no? Que los Oasis, los Smiths, también traían esa onda, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Del Britpop. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a compartir otro material que nos comparte, que nos pasa por acá nuestro camarada Mitra. Nos pide el tema The Final de la banda Dirt and Grey. Vamos a lanzar este material que nos comparte. Nos comparte Mitra, eso dice así: The Final, Dirt and Grey. Esto dice así. The Final, Dorian Gray, de su álbum Vestige of Scratches del año 2018. Vamos a leer un poco acerca de Dorian Gray. Dorian Gray es una banda japonesa de metal experimental formada en 1997 por los ex miembros de la Sadies, a excepción del bajista Toshiya, quien reemplazó a Kisaki. Mientras que la alineación de la banda ha permanecido igual desde su inicio, una evolución estética y musical ha marcado la historia de la banda. Han participado en importantes festivales internacionales como Wacken Open Air y Rock am Ring. Su primer trabajo fue el EP titulado Misha, lanzado en el año de 1997, y su último lanzamiento fue el álbum llamado The Insulated World, que fue lanzado a fines de 2018. Los géneros que maneja es el death metal, avant-garde metal, metal alternativo, rock gótico, heavy metal, metal progresivo, speed metal, thrash metal. Todos esos géneros maneja Dorian Gray. Bien, pues suena muy potente, ¿no? Buenas grabaciones, buenas producciones de estas bandas. Es lo que nos comparte Mitra el día de hoy. Vientos, Mitra. Y aquí también Omar nos pide más material. Aquí nos comparte otro tema. Si otro lo lanzamos, Omar, vamos a prepararlo para que esté ahí ya listo. En unos momentitos lo lanzamos. Seguimos acá con nuestros invitados el día de hoy. Vámonos con un tema de Genesis, y con el tema Mama. Vamos a escuchar esa rola, Mama, de Genesis. Y esto dice así: Genesis, Mama. Ha ha! Mama, Genesis. Nos estamos aventando un buen viaje con las rolas de esta banda llamada Genesis. Grandes temas. Sí, como que siempre se... Me gusta este tipo de bandas porque son así como muy experimentales y arriesgadas, ¿no? Y de repente como que a romper moldes y hacer lo que les daba la gana. Bien. Vámonos con el tema que está por aquí ya listo para sonar también de esta banda que suena bien. Que es bien conocida esta rola. That's All. Con Genesis, vámonos con esto. Que dice así. Es un tema muy sonado, escúchenlo. I could leave, but I won't go. Well, it That's All, Genesis. Qué rola tan buena esta de That's All. Conociendo un poco más a fondo a Genesis, escuchando materiales muy variados, desde lo que era muy progresivo a lo ya más pop rock, más comercial, pero de buena calidad, ¿no? Igual lo que hizo Peter Gabriel también, hizo cosas así más comerciales, pero también con buena calidad, ¿no? Bien, vamos a invitar a Peter Gabriel a que se aviente una rola por aquí también, ya que él también formó parte de esa legendaria banda llamada Genesis. Vamos a poner la primera que nos aparezca por acá. Aquí hay un tema que se llama Sledgehammer. Sledgehammer. Vamos a escuchar a Peter Gabriel, que también ha hecho cosas muy interesantes, muy perronas. Por ahí está un disco que tiene Alexa, que se llama, que creo que se desprende del disco de, más bien del soundtrack de la película La Última Tentación de Cristo, que la música está bien tremenda, está bien cañona. Está muy buena, es muy recomendable ese material, ese disco, para, pues si lo quieren checar por ahí, La Última Tentación de Cristo, es el soundtrack de esa película y es hecha por Peter Gabriel. Una gran música, muy buena. Bien, vámonos con esto que dice así. Sledgehammer, Peter Gabriel. Escuchamos el tema Sledgehammer de Peter Gabriel. Un tema que se lanzó en el año del... Bueno, pues por acá no tiene ni el año. Por allá por el 86, más o menos. Aquí por lo que aparece aquí en el video. Pero sí, en el 86 se lanzó el disco. Se desprende del disco So. Bien, ese material pues está muy... Muy interesante, ¿no? El video también está muy chido, muy entretenido. La producción que hizo... Peter Gabriel, ¿no? Con ese trabajo, ¿no? Tan interesante. El álbum So. Bien. Muy buen material. Estamos preparando por acá una rola también que nos comparte por acá Omar. Vamos a buscarla. Y sigue el calor a todo lo que da aquí en Ciudad de México. Bien, vámonos con un tema de una banda llamada Eclipse. El tema se llama To Mend a Broken Heart. Una banda sueca nos comparte por acá Omar. Vamos a darle con todo. Esto que dice así, Eclipse, To Mend a Broken Heart. Esto suena así. escuchamos a la banda Eclipse con el tema To Mend a Broken Heart. Eclipse es una banda de hard rock melódico formada en Estocolmo, Suecia, en el año 1999. Está liderada por el joven vocalista, multiinstrumentista, compositor y productor Eric Matterson. Desde sus inicios, el éxito de sus trabajos fue en aumento, así como se fue produciendo una evolución en su sonido, desde sonidos más melódicos a conseguir dirigirse hasta el hard rock, nutriéndose de las influencias de las principales bandas de hard rock como Whitesnake, Europe, Toto o Chicago. Desde su debut en 2001 han conseguido establecerse como una de las bandas líderes del nuevo movimiento regenerador del hard rock melódico. Suenan chido esta banda llamada Eclipse. Suena bien, me gusta. Tiene así como mucha prendidez, ¿no? Sí, como que ya es hora, ¿no?, de que resurjan bandas, ¿no?, con esos estilos tan buenos, ¿no?, como el hard rock, ¿no?, el heavy metal también, ¿no?, muy, muy chidos. Y que son bandas que son movimientos y estilos, ¿no?, o géneros que pues han impactado, ¿no?, a nivel musical, ¿no?, bastante, bastante fuerte. Entonces como que es bueno que de nuevo pues como que empiecen a surgir propuestas relacionadas con esos movimientos. Y también pues ir buscando, ahora sí que refrescar, ¿no?, refrescar el sonido también, ¿no?, dándole un toque pues igual novedoso en algunas cosas, ¿no? No nada más hacer una copia, ¿no?, de lo que ya se hizo, sino que pues tratar de darle una refrescada también a ese movimiento, ¿no? Acá nos comenta Omar, dice, bandota de lo bueno, de lo bueno hoy en día. Sí, pues sí, cómo no. Sí, ya muchas bandas de antaño pues ya se están yendo, ¿no? Ya sus músicos ya han, algunos se han retirado, otros se han ido, ¿no?, a otro plano. Y pero pues bueno, es bueno escuchar bandas, ¿no?, que están rescatando, ¿no?, todas esas influencias y toda esa música de aquellas épocas. Bien, pues seguimos por acá. Me comentaba Mitra por acá hace ratito. Bien, entonces nos lo comparte Omar. Bien, entonces Adán. Omar, qué bueno que nos compartes ese material tan chido. Mientras me comentaba por acá, decía una pregunta, dice, ahora que debe adelantarse una hora, ahora que debe adelantarse una hora el reloj, ¿significa que ya casi termina el programa o que nos extenderemos una hora? Dice que está confundido Mitra. No, pues nosotros ya cuando den las 12, pues ya ahí se acaba, aunque se regrese el reloj, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Cuéntenos cómo se la han pasado ya últimamente, ya que hay más chance ya de como que de salir y de darse un rol por ahí. ¿Ya han ido a algún lugar así a convivir, algún restaurancito, algún bar? ¿Qué onda? ¿Qué nos cuentan, no? Si ya agarraron esa confianza como para ya darse una que otra escapada por ahí. Sí, yo ya de repente pues ya me reuní con unos amigos, unas amigas. Y pues ya como que estuvimos ahí con un poquito ya más de confianza, ¿no? Y la pasamos bien. Pero no, todavía no me he lanzado así a un bar a tocar ni a un restaurante tampoco. Pero veo que como que ya está reactivando la onda, ¿no? Ya veo restaurantes ya pues ya abiertos, ya con ya afluencia de gente, ya como que la gente ya agarra confianza y vuelve a regresar a esos lugares, ¿no? Muchos lugares los cerraron y algunos desaparecieron y otros como que volvieron a regresar ahí al lugar. Y ya sé que lo hayan renovado o más bien reactivaron, ¿no?, el movimiento, ¿no?, del restaurante. Algunos sí los alcanzaron a rescatar, ¿no? Acá nos dice Adán, dice, sí, ya fue la pandemia, dice, con las vacunas ya con más confianza. Sí, pues sí, ya uno se siente así como más seguro y ya y empieza a darse a sus roles, ¿no? A convivir un poquito ya más como en antaño, ¿no? Pimientos. Vamos a lanzar un tema de Phil Collins, ya como en su faceta como solista. Ya saben, la rola más clásica de Phil Collins, pero muy buena, ¿no? Una rola llena de feeling, llena de sentimiento. La de Another Day in the Paradise. Una rola muy chingona, muy buena. Pues vámonos con esto que dice así. Esa rola que estaba de fondo también sonaba muy bien, de una banda llamada, ¿qué? No viene el tema Runaways de la banda Hamilton. También por ahí si... Al ratito a ver si lanzamos una rola de ellos. Que también se oye bien, se oye interesante el sonido. Pero mientras vámonos con esto de Phil Collins, Another Day in the Paradise. ¿Qué les dice esta rola, no? ¿Qué les hace sentir? A ver qué me platican. Ya sabemos que es una rola muy escuchada, pero tiene una magia especial, ¿no? A ver qué nos cuentan. Y esto dice así. Thank you. Otro día en el paraíso. Phil Collins. Este tema se lanzó como primer sencillo de su álbum But Seriously del año de 1989. Al igual que la canción de Genesis Man on the Corner, Another Day in the Paradise fue escrita para resaltar el problema de las personas sin hogar. Por lo tanto, marcó un salto significativo de la música dance pop de su álbum anterior, No Jacket Required, del año de 1985. La canción tuvo mucho éxito alrededor del mundo y se convirtió en la más exitosa de Phil Collins. En 1991 le valió a él y al productor Hugh Padgham el premio Grammy a la grabación del año. La canción también ganó el premio de la mejor canción británica en los British Awards de 1990. La versión de Collins está ubicada en el puesto número 86 en el ranking de las mejores canciones de todos los tiempos, elaborado por Billboard. Una gran canción esta de Phil Collins. Ese sonido de las percusiones, ¿no? De la batería. El sonido de tarola. Así como muy cargado de ruido, ¿no? Así un ruido que le agregaron ahí, aparte del efecto del reverb. Pero está interesante, ¿no? Porque no es un sonido que se oiga completamente a una tarola, ¿no? Así natural, ¿no? Sino que lo procesaron bien padre para darle un toque, pues, raro, ¿no? Pero bien que encaja en la canción. Y aparte todos los sonidos que le meten, ¿no? Ya saben, las guitarritas que van apareciendo por ahí, las voces, los teclados. Van rellenando, ¿no? Así todo el espectro sonoro, ¿no? Todo el espacio. Muy, muy interesante cómo manejan esas producciones, ¿no? Bien geniales. Aparte de que son unas buenas canciones, también son unas grandes producciones, unas buenas mezclas. Ahora sí que aparte de una buena grabación, una buena mezcla y todo el trabajo, ¿no? Creativo, ¿no? Que conlleva realizar una obra de este tipo, ¿no? Son de las canciones que tienen todo, ¿no? Así como para impactar padre. Bien, pues ya que estamos a punto de cerrar la noche del día de hoy, el sabadito. Bien, vamos a lanzar una rola antes de cerrar. Vamos a meter otra banda invitada, ¿no? También una rola muy conocida. Que también es de una banda también muy buena. Que como que sí se merece como para meterla así como invitada y cerrar la transmisión. Acá nos comenta Alexa, dice, esta canción es hermosa, muy especial. Su letra nos invita a no ignorar la necesidad de nuestro semejante que te pide ayuda. Me encanta, dice Alexa. Bien, pues Alexa. Eso es muy bueno. Y ahora con la situación con la que estamos pasando en el mundo, pues está bien cabrón. Bueno, pues ya saben que esas cosas como que... pues no paran, ¿no? De suceder, ¿no? Ya saben todo lo que ha pasado por allá, por Siria, por todos esos países, ¿no? De aquellas zonas. Pues todo lo que sucede y la gente, pues, es la que sale pagando, ¿no? Ahora sí que la sociedad, ¿no? Los civiles son los que salen padeciendo todas esas situaciones, ¿no? Tan complejas. Bien, pues antes de cerrar la transmisión, vámonos con un tema también bien chido, ¿no? De una banda llamada Toto, con el tema África. Y ahorita regreso para que para despedirnos. Vámonos con esto que dice así. África, Toto. Guide me towards salvation. an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. África, Toto, tema que se desprende del disco Toto 4 del año de 1982, y rola con la que ganarían su, llegarían al, ahora sí que llegarían al primer, tendrían el primer número uno, ¿no? de la historia de la banda, y creo que es el único que consiguieron, pero es una rola bastante chida, ¿no? Muy buena, llena de sentimiento, de buen feeling, y aparte pues la instrumentación, ¿no? Todos los sonidos que le agregan ahí están muy buenos. Es una canción muy muy buena, igual que la que está sonando ahí de fondo, ¿no? De Foreigner, que está bien cabrona, ¿no? Próximamente lanzaremos más material de estos grupos tan buenos como Toto, como Foreigner, y algo más de Peter Gabriel, ¿no? De lo que hizo ya como solista, que también está muy interesante. Y ese disco de La Última Tentación de Cristo, el soundtrack, está bien bueno. Igual lanzaremos algunos temas de ahí. Bien, pues ya estamos ahora sí que ya hay momento de despedirnos. Por acá don Alexa nos dice: buenas noches a todos, excelente programa, dulces y rockeros sueños. Bien, entonces Alexa, ahorita estás por allá en el pueblo pasándola chido, ¿no? Allá en San Pablo, ahí en Texcoco, un pueblito que está muy chido. Ya saben, Texcoco está bien cerquita de aquí de la Ciudad de México, pero está padre como para irlo a visitar, llegar al mercado, darse un rol ahí en el mercado, echarse unos tlacoyos, que son bien clásicos de por allá. Y y irse a dar el rol, ¿no? Ahí a las zonas que están por ahí cercanas. Ahí ya saben, hay unos bosques bien chidos por ahí cerquita. Hay unos parques también ahí ecológicos muy buenos, como para darse el rol, ¿no? Ahí está el Cedral, creo que se llama el Cedral, ¿no? Sí, Alexa. Está padre ahí como para meterse, y hay un bosquecito bien padre, los árboles de cedros y de pinos, acá como que llenos de heno. Parece que entras así como que a un lugar así como mágico, ¿no? Bien, dice aquí Adán, dice: excelente programa, buenas noches Adán, qué bueno que estuviste por acá compartiendo. Pues toda la banda que estuvo hoy presente acá, compartiendo material, Martita, el buen Mitra, Omar, el buen René, Alexan, pues toda la banda, ¿no?, que estuvo por ahí, por acá compartiendo sus materiales, la música que más les late. Y por acá pues nos enteramos también de buenas rolas que no conocíamos, de buenas bandas, como las que nos compartió Omar, también Adán, algunas rolas que yo no había escuchado y que de repente pues te conectas con nuevas ondas, ¿no? Nuevos proyectos, nuevas propuestas, con influencias de antaño pero muy chingonas. Y eso es lo bueno, ¿no? Ya saben que pues toda la música pues tiene influencias, ¿no? Y lo importante es pues hacerlas los trabajos acá de calidad y pues disfrutar esos materiales, ¿no? Dice aquí Martita: buenas noches, no se te olvide, ¿qué? Adelantar tu reloj una hora. Sí, hay que adelantarlo ya una hora, ¿eh? Sí, es adelantarlo, no atrasarlo. Sí, ya lo adelantamos y ya ya estamos en sintonía, ¿no? Con el nuevo horario. Que ese horario y luego nos cae como que medio pesado a varios, ¿no? De repente como que sí nos cuesta trabajo así como que adaptarnos. Y más cuando te paras temprano es cuando está más cañona la cosa. Que de repente, una hora ya diferente, ¿no? Más adelantada, así como que una hora menos de sueño, ¿no? Pero ya pasan unas semanitas y ya como que ya agarras la onda y ya te acomodas. Bien, pues bueno, pues no me queda más que despedirme. Acuérdense de visitar CDMX, la casa radio, la casa del rock. Para que se enteren ahí de lo que vayamos compartiendo y de algunas noticias, ¿no?, que también por ahí comparten algunos camaradas. Y pues bueno, pues estamos en contacto. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.